¿Qué opina usted sobre nuestra forma de vida actual en la sociedad del consumo? Uf, ¿qué opino? Pues que consumimos demasiado. Consumimos más de lo que tenemos. Segundo, ¿qué acciones personales podríamos tomar para que las próximas generaciones tengan un planeta sostenible? Pues consumir menos. No gastar tanto. Tercero, ¿qué piensa que deben hacer las instituciones públicas, ayuntamiento, generalidad, gobierno, etcétera, para contribuir a esa mejora? Robar menos. Bien dicho. ¿Piensa que la campaña que se está realizando para promocionar los objetivos de desarrollo sostenible está llegando a la población? No, no están llegando. Última pregunta. ¿Qué piensa sobre el trabajo de difusión que estamos realizando desde el colegio? Pues no, es que no sé qué trabajo de difusión estáis haciendo. Ciudad sostenible. Me parece muy bien que lo hagáis. Muchas gracias y esta ha sido nuestra entrevista. Muy bien, gracias.